Hola, los saludamos nuevamente desde Manzana Radio. Nos encontramos hoy en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín. Pueden escucharnos a través de sus dispositivos móviles sintonizando en sus aplicaciones de radio 107.5 FM. También pueden ingresar a radiolibre.co para que nos acompañen. En nuestras redes sociales, por supuesto, pueden encontrarnos en Instagram como manzana.radioambulante y también en Facebook como Manzana Ambulante. Manzana Radio, perdón. Bueno, y en este día vamos a estar haciendo un programa muy interesante que se llama Interior Museo Día. Es para todas las personas que nos acompañan acá en la plazoleta, pero también para quienes nos están escuchando a través de las diferentes plataformas. Este es un proyecto de tres artistas colombianos. Ellos son Paulina Escobar, Roberto Ochoa y Laura Martínez. Hoy nos acompañan Paulina y Roberto. Y ellos lo que quisieron con este proyecto es hacer radio unido a la manera como se exponen las obras de arte en los museos. Quisimos hacerlo aquí en el Museo de Arte Moderno y por eso la invitación para todos los que están en la plazoleta es que en un momento, si desean, nos acompañen a hacer un recorrido para conocer la exposición que está hoy, que está en este momento en el museo, que es Pasado, Tiempo, Futuro. Pero antes de iniciar con ese recorrido, que lo estaremos haciendo como plantea Interior Museo Día, tanto adentro como aquí afuera a través de la radio, contándoles a ustedes de qué se trata esta exposición, haciendo una lectura diferente de lo que es, vamos a contarles primero de qué se trata Interior Museo Día. Entonces, para eso estamos con Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Moni, ¿cómo estás? Bueno, Interior Museo Día es una plataforma de radio que tiene como intención habitar los espacios expositivos, invitando a los artistas que participan en las exposiciones, en este caso en la exposición Pasado, Tiempo, Futuro, a hablarle al oído a las personas que se acercan a ver las obras, a hablarle al oído para acompañarlo, para hacerle preguntas, para contarle quizá infidencias de los procesos de creación de las obras, o simplemente acompañarlo con contenidos sonoros mientras se acerca a ver la obra, antes de verla o quizá después de ver las obras. Ese es un poco el objetivo de Interior Museo Día. Este es nuestro primer experimento público y estamos con Ana María Montenegro, artista participante de la exposición Pasado, Tiempo, Futuro. Para el programa, pues para Interior Museo Día, lo que le proponíamos a los artistas era como una serie de ejercicios. Entonces los invitábamos a imaginarse cómo iba a ser el acercamiento entre el público y la obra y poner el sonido como una capa que acompañara ese recorrido, ¿cierto? Entonces los invitábamos a que nos compartieran música o a que nos compartieran una forma de recorrer la exposición. Les proponíamos varios ejercicios. Entonces a Ana le propusimos estos ejercicios, no se tenían que cumplir todos. Digamos, la única regla era no cerrar la experiencia, siempre abrir la experiencia y como que lo que está dentro del museo salga con las personas. Y acá estamos haciendo como algo inverso, que lo que estamos haciendo desde afuera permee el museo, entre, ¿cierto? Esto es una propuesta muy interesante porque cuando uno entra a un museo a ver las obras, digamos que pone en disposición todos los sentidos y pues claramente están muy estimulados el de la vista. Estamos también atentos un poco a las reacciones que tienen las demás personas, pero invitar a la gente a que además escuche, ya sea una canción, ya sea un artista, es algo que también nos pone otro reto, nos pone en otra dinámica. Y hoy estamos muy felices en Manzana Radio de acompañar esta prueba piloto para hacerlo. Entonces, ahora sí, bueno, les contamos que en lo que nos decía Roberto, los artistas pasaron música, pasaron propuestas, y ellos con Interior Museo Día elaboraron una playlist que ahora Paulina me decía es un poco esquizofrénica. El tema de la exposición que tiene hoy el museo es Pasado, Tiempo, Futuro, y la intervención con la que nos va a acompañar Ana María Montenegro es Yo no sé mañana, así que hay un juego ahí de palabras, hay un tema con el tiempo, así que ellos elaboraron una playlist que vamos a poder escuchar en el transcurso del programa, que habla un poco de eso, del tiempo y de los asuntos que nos plantean las diferentes obras por las que vamos a hacer ese recorrido hoy. Entonces, bueno, antes de continuar, quisiera que nos presentaran a Ana María Montenegro Jaramillo, que es la artista invitada para esta prueba piloto. Así que bueno, Roberto, cuéntanos un poquito sobre la artista invitada de hoy. Ya te lo veo. Sí. Ana es una artista bogotana, estudió en San Francisco su maestría, actualmente es profesora en la Javeriana y en la Universidad de los Andes. y trabaja principalmente con web, con video y con performance. Entonces, para nosotros es como un gusto pues que Ana haya decidido participar y que se haya decidido a participar con un programa en vivo. Y hoy vamos a tener pues la propuesta de Ana para este primer volumen de Interior Museo Día. Y también los invitamos a que estén atentos porque habrá futuras emisiones en las que tendremos a Seba Restrepo, tendremos a Mario Paso, Alberto Baraya, a posiblemente Oscar Muñoz, a Licona y a Los Chonetos. Entonces estén atentos a futuras emisiones de Interior Museo Día próximamente. Bueno, y quisiera contarles entonces que si ustedes quieren conocer más de la obra de Ana María, pueden visitar en internet su página, que es montenegrojaramillo.info. Ella tiene allí un trabajo muy interesante y bastante conmovedor e impactante, que seguro ustedes se van a deleitar mucho con él. Antes de empezar entonces con la intervención que nos hará Ana María, vamos a escuchar algo de música, mientras que con las personas que están acá reunidas en la plazoleta del museo, definimos quiénes quieren ingresar con una de las artistas de Interior Museo Día para hacer el recorrido y poder ir escuchando la intervención Yo no sé mañana, que hará Ana María Montenegro, mientras que ella nos acompaña en ese recorrido. Así que ustedes en sus casas que nos están escuchando en radiolibre.co o quienes están alrededor del museo en 107.5 FM pueden relajarse un ratico escuchando buena música. Ya volvemos. Yo no sé mañana es una alocución radial de Ana María Montenegro Jaramillo. Ana tomó las fichas técnicas de la exposición Pasado Tiempo Futuro y a partir de ellas se aproximó a las obras desde su revés o su negativo. Este universo paralelo es el doble invertido de la exposición definida. El afuera de las obras nos lleva a preguntarnos por otras formas de acercarnos a ellas. Durante la intervención de Ana María nos acompañará en algunas locuciones María Isabel Naranjo. Esto es Manzana Radio. Nos acompaña Juan Fernando Londoño en el control y quien les habla, Mónica Duque. Empezamos entonces. Alberto Baraya, Bogotá, 1968. Vive y trabaja allí. 2002. Desde hace más de 20 años, Alberto Baraya ha trabajado en la deconstrucción de la figura del viajero, especialmente los exploradores, y por extensión, del discurso de la ciencia. A través de una variedad de técnicas que incluyen el dibujo, la fotografía, el video y la instalación, y con un componente importante de humor, el artista pone en evidencia las tensiones entre el mundo natural y el artificial, y propone nuevas lecturas sobre la herencia de las expediciones científicas en el así llamado Nuevo Mundo. El marchitadero es una casa de desaclimatación, un espacio para el internamiento temporal donde las especies tropicales se ponen a prueba en condiciones climáticas distintas a las de su hábitat natural. El marchitadero ha sido diseñado para la contemplación del proceso de descomposición, es decir, para la contemplación de lo que implica el ser orgánico y la inevitabilidad de la muerte. Y es un comentario sobre nuestro atávico deseo de ver desaparecer la naturaleza. La reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples es un proceso esencial para reciclar la materia finita que se encuentra en un bioma. Aunque no hay organismos que se descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición. El calor determina la rapidez de la putrefacción de la planta, como un incremento considerable de la descomposición. En tiempos modernos, este deseo parece ser lo suficientemente fuerte como para manifestarse y cumplirse de maneras inevitables. Colectivo Masqui. Juan David Lacerna, Camilo Ordóñez y Jairo Suárez, formado en Bogotá en 2005. Viven y trabajan allí. Movimiento Armónico Simple, 2015. En el colectivo Masqui realiza una descomposición del en diferentes, para luego plantearlos en la. En este caso se presentan de las que hicieron parte del. La primera parte está compuesta porque muestra los diferentes presentes en y la proporción en que se repiten en cada una de ellas. Es también una muestra de la recurrencia de las referencias simbólicas y de ideales asociados a cada, por la, en, las, él por la, él por los, etc. Esta está acompañada por una, cuyo resultó de la unión de todos los, como símbolo de una que nunca sucedió. La segunda parte de la presenta un que hace un circular al, a, las, desde él hasta él, en el que se ve claramente su inoperabilidad y su carácter de. La última sección de este está representado por una en que aparecen los y de las que decoran cada una de las. A través de la observación y disección de este, él ofrece una crítica sobre las planteadas por el proyecto de la. El proyecto también reflexiona sobre su, el de la como promesa de y construcción de un ideal de, que termina por ser representado en una obsoleta, inoperante y aislada. Wilson Díaz, Pitalito, 1963, vive y trabaja en Cali. Long Live the New Flesh, Larga Vida a la Nueva Carne, 2002. Zona, distensión, territorio, Caquetá. Sur país, gobierno, expresidente Andrés Pastrana. Guerrilla, FARC, 1999. Diálogos Esperanza. Proceso Paz, Wilson Díaz, zona año 2000, acciones, encuentros, guerrillas. Gobierno, miembros, sectores, país. Flesh, proyecto Ves Galería Valenzuela Kleiner Bogotá, 2002. Instalación, videos, fotografías, pintura, días, visita, área. Video, baño, Cañito, tres guerrilleros adolescentes. Río, retrato, momento artista. Retrato, miembro FARC, adolescente machete, bomba o accesorios guerra, rebeldes sur, grupo musical guerrillero, nombre, vallenatos, canciones, autoría. Camino, Caguanland, ficción, personaje, evento participativo, fotografías, cuadros, videos o momentos, experiencia, artista. Obra, Díaz, mirada, Caguan, FARC. Narrativa hipervisibilizada, medios, comunicación. Caso, artista, momentos, intimidad, afectos, folclor, diversión. Matices, conflicto colombiano. Sujetos, personas, adversarios, momento, enemigo, bando opuesto. Mario Opaso, Tomé, Chile, 1969. Vive y trabaja en Bogotá. Cordillera, 2012. Mario Opaso, cuando aún era estudiante, ingresó en el imaginario artístico del país en el Salón de Arte Joven de Bogotá en 1991. Después de seguir diferentes rumbos, en la última década se interesó por las relaciones existentes entre escultura y lugar. Puso en varias oportunidades obras que perderían todo el sentido si se intentara exhibirlas en otro espacio. Cordillera es el fin de un espectro, el rastro de una imagen sin comienzo ni fin acerca de todo lo que no alcanzamos a ver cuando se está en el punto más bajo del valle y en el borde más marginal del llano. Se interesa por el sinsentido del paisaje y la inmaterialidad del territorio, y se configura como un desplazamiento intangible e incorpóreo. Es una obra que no tiene ni un arriba ni un abajo, y que apela a señalar cómo la forma en que los cuerpos de los espectadores perciben el espacio material no depende en nada de dónde se ubiquen. Esta pieza es un monólogo, pues funciona independientemente del espacio de exhibición y de su contexto, debido a que ha sido elaborada en otra dimensión. Adriana Martínez, Bogotá, 1988. Vive y trabaja allí. CMYK, 2017. CMYK es el conjunto de formas bajo las que se presenta una cantidad determinada de cosas, las cuales han sido producidas de forma natural o artificialmente al ser el resultado de un trabajo u operación. Todas han sido adquiridas a cambio de dinero en establecimientos propios de este lugar, donde se venden alimentos y otros productos que se sirve el mismo cliente abonando el importe a la salida, y han sido elegidos entre un conjunto por un determinado criterio o causa que determina la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. En este caso particular, la impresión que producen en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por su propio cuerpo, según la longitud de onda de estos rayos. Estas cosas materiales, inanimadas, generalmente de tamaño pequeño o mediano, que pueden ser percibidas por los sentidos, son expuestas públicamente de forma que puedan ser percibidas, por medio del sentido de la vista, por un gran número de personas con la atención o dedicación que se pone al realizar una actividad o al pensar o explicar un asunto. En armazones con ruedas que se utilizan para transportar cosas, generalmente empujándolos o arrastrándolos, con la parte del cuerpo humano que va desde la muñeca hasta la punta de los dedos mientras se anda de un lugar a otro, especialmente si se sigue una ruta definida mediante su propio medio de locomoción. Estos vehículos han sido cubiertos como una sustancia o producto de textura líquida o espesa que se da color a una cosa. Dice de ello la persona que practica alguna de las bellas artes, música, pintura, escultura, arquitectura, danza, poesía, dedicada a ello profesionalmente y con gran habilidad. Elegí los colores CMYK porque son los colores básicos de impresión para publicidad. Es una obra que explora las lógicas del mercado a partir de los empaques que envuelven los productos de uso cotidiano, las tendencias de consumo, el neuromarketing, el poscapitalismo y el libre albedrío. CMYK se mueve en el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente el usar, disfrutar o servirse de cierta cosa, material o inmaterial, en especial algo que se gasta o por lo que se paga dinero sin tener en cuenta el conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. Y explora los lugares teóricos donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios que se determinan, donde se determinan los precios en un nivel que abarca o hace referencia al mundo entero, como resultado de la globalización y la atracción que la cosa ejerce sobre alguien y de las acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado, del conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Tatiana Zambrano, Medellín, 1982. Vive y trabaja allí. OGN, desde las montañas de Colombia, 2012. Tatiana Zambrano es una artista que opta por lo multidisciplinario, así como explora el contexto social, político y cultural desde la espontaneidad y el humor. ¿Cuestionan sus fotografías, videos e instalaciones las grandes ideologías del siglo XX? ¿Cuestionan su declive o transición hacia otros modelos, el surgimiento de la micropolítica y las instancias de institucionalización de la rebeldía? ¿Son sus instalaciones que plantean escenarios paralelos al estado actual de las guerrillas colombianas particularmente conocidas? ¿Deberían ser más conocidas? ¿Está o no OGN, Operación Gato Negro, un corto documental inspirado en la leyenda de un chamán que le concedió a un guerrillero el poder de convertirse en un gato negro para camuflarse y huir de las redadas militares? ¿Presenta o no la narrativa del video de manera abierta el caso del mono Jojoy, Víctor Julio Suárez Rojas, también alias Jorge Briceño Suárez, jefe militar de las FARC y miembro del secretariado de esa guerrilla? Fue el 22 de septiembre de 2010 en realidad abatido este guerrillero en una operación militar llamada Sodoma, porque la operación Gato Negro, llevada a cabo durante un largo lapso, no tuvo éxito. ¿Es este un relato izquierdoso y secreto, como dice el artista? Elena Producciones, Wilson Díaz, Ana María Millán, Gustavo Racines, Andrés Sandoval y Claudia Sarria. Formado en Cali en 1998. Viven y trabajan entre Cali y Berlín. Muestra de parafernalia del Festival de Performance de Cali, 1998-2008. Elena Producciones no es un colectivo de artistas ni surgió en Cali, mucho menos en los años 90, y no es una respuesta a una necesidad urgente de expandir las limitaciones del campo artístico. Desde ese momento no se han concentrado ni en investigar las relaciones entre las prácticas artísticas y ni en las condiciones sociales, políticas y económicas de contextos específicos. Como colectivo, Elena Producciones no ha realizado ni diferentes acciones ni proyectos, entre los cuales claramente no se encuentra el taller La Escuela Móvil de Saberes, ni Práctica Social, ni el Festival de Performance de Cali. El Festival de Performance de Cali no tuvo 8 ediciones, la primera de ellas no fue en 1998, y no apareció, como se dice, como una alternativa crítica ni de participación ni de investigación en el contexto de esa ciudad. El festival nunca se propuso como una plataforma que se concentraba en el performance como medio, ni presentaba una serie de manifestaciones artísticas que tenían pocos espacios de visibilidad y circulación, tanto en Cali como en el resto del país. Se trataba del performance en sí mismo y no de una apuesta por la performatividad de diferentes medios ni de procesos colectivos. Para esta exposición no se presenta una instalación ni se da cuenta de la trayectoria de Elena Producciones, mucho menos y en ninguna medida del Festival de Performance de Cali. Ni siquiera a través de una serie de archivos y objetos se logra construir un relato de las relaciones entre el festival, la historia política y social de Colombia, y tampoco de la historia del performance en el país. Además, no se realizará por ningún motivo una programación de performance a cargo del colectivo, y no habrá ningún tipo de castings ni de selecciones en vivo. Catalina Jaramillo Quijano, Biblioteca Ilegible de Libros y Fantasma, 2015. Biblioteca Ilegible de Libros Fantasma no consiste en una serie de videos ni de pinturas, sino en una serie de impresiones que no han sido hechas ni en papel ni en metal, sino en acrílico espejado y tomos pintados que no pertenecen ni al desorden ni al azar, sino a una colección de libros que no son ni materiales ni inmateriales, sino fantasmas. Estos son volúmenes que, a pesar de ser nombrados e incluso citados, no en recetarios de cocina ni en manuales de uso, sino en obras de literatura universal, no existen sino como un acuerdo tácito, no entre jardineros ni astronautas, sino entre escritores y lectores. La obra se propone como el acervo de un lector, que no es ni imposible ni probable, sino hipotético, ni real ni irreal, sino también fantasma, dedicado no a estudiar ni a meditar, sino a rumiar entre las páginas, no de uno ni de miles, sino de todos los libros, en busca de estos títulos que no son ni falsos ni irreales, sino ficticios. La biblioteca intenta llevar no una invención ni una interpretación, sino una convención, al mundo no imaginario ni paralelo, sino real, en busca de universos no desconocidos ni opacos, sino ocultos, de mundos por descubrir. Al mismo tiempo, al materializar no lo presente ni lo latente, sino lo inexistente, la biblioteca actúa no como un dispositivo ni como un símbolo, sino como un medium entre la imaginación y la realidad. Si los libros no son el rastro ni la voz, sino la memoria del mundo, la biblioteca fantasma es la de un mundo que nunca existió o de un mundo que está por desaparecer. Juan Sebastián Peláez, Medellín, 1982. Vive y trabaja en Bogotá. Ewai Panomas, 2014-2019. En esta serie, las ewaipanomas de la Guayana de la cultura popular son transformadas en antiguas criaturas míticas, aparentemente llamadas futbolistas, músicos o modelos, las cuales fueron descritas por el explorador Sir Walter Raleigh en el siglo XVII para asimilar la visión americana de los habitantes prehispánicos de Europa. Más que criticar el proceso ilustrado de la colonización o hacer un señalamiento de la negación del otro al representarlo como un monstruo, Peláez trae a la actualidad algunos mitos desconocidos, como el de Rihanna, Falcao García y James Rodríguez, conservando sus estructuras originarias y los despliega en un momento en el que han cambiado sus circunstancias, los medios y las tecnologías de su propia difusión. El artista, al contrario de los cronistas de las Europas, vuelve extraño aquello que es natural o cercano. Miguel Ángel Rojas, Bogotá, 1946. Vive y trabaja allí. Nowadays, 2001. 1958 alude al appealing arte de las asociaciones y los aspectos. La tensión del atractivo capital, circular y Coca-Collage configura y construye colonialismo y constituye consumo y contexto cultural. The different, diferentes, la eficacia de los elementos entre es y esta es exactamente la frase general que genera. Hace hacia un Hamilton los hogares, las hojas y el home hoy, con la idea de ironía, is it just la o lo o los o la lógica. Makes muchos narcotráfico, nuevo y otros. La pieza pop que realizó la relacionan con Richard y con segmentos simbólica. So, surgimiento que surgió than that today's, título que una que what. Ana María Montenegro, Bogotá, 1986. Vive y trabaja allí. Alocución, 2016-2017. En Alocución se presentan dos pantallas de verdad. En una aparecen dibujos falsos de espacios verdaderos, pero falsos de la Casa de Nariño, desde los que se han realizado alocuciones presidenciales, donde se dicen verdades y falsedades. Y en la otra, imágenes verdaderas de los jugadores en el partido de cuartos de final entre Colombia y Brasil en el Mundial de 2014. En la mitad de las dos pantallas hay un teleprompter en donde se lee un discurso falso construido a partir de declaraciones verdaderas y falsas de Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Rodrigo Londoño Echeverri, Humberto de la Calle, en torno al proceso de paz, así como declaraciones de prensa, también verdaderas y falsas, y entrevistas a jugadores de fútbol. No se sabe si es verdad que esta obra aborda la verdadera relación que siempre ha existido entre la falsedad de la política y la del fútbol, en la forma en la que nos hemos acostumbrado a crear un discurso de oposiciones, del ganar o perder, del bueno y el malo. La artista une estas imágenes falsas y estos discursos falsos como una manera de hacer evidente la verdadera distancia que existe entre aquellos que solamente han visto el falso conflicto por televisión y redes y aquellos que verdaderamente lo viven en carne propia, donde el único momento en el que esas dos realidades verdaderamente se unen es en torno al fútbol. Este falso collage permite poner en evidencia esa distancia y la forma ultramediatizada en la que la generación del artista ha vivido el conflicto. Delcy Morelos, Tierra Alta, 1967. Vive y trabaja en Bogotá. Campos concentrados, 2001-2002. Aparentemente la obra Campos Concentrados fue terminada por Delcy Morelos en 2002 y al parecer se concibió en una especie de relación de interdependencia con el espacio en el que supuestamente fue exhibida, la Sala de Proyectos y Exposiciones del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. Más o menos desde finales del siglo XX, Delcy Morelos parece haberse interesado por establecer algún tipo de relación que podríamos denominar interdependiente entre la pintura y la arquitectura. Se especula que este objetivo se ha acrecentado en su trabajo durante las dos décadas que han transcurrido del siglo XXI. Podemos deducir que esta obra, conformada por 8 piezas, se configuró mediante un proceso de trabajo que probablemente buscaba desmantelar los trasfondos convencionales de la pintura. Asimismo, no es atrevido inferir que en primer lugar el lienzo crudo fue cubierto por unas capas sucesivas de una especie de imprimante. Seguramente es por esta razón que los puntos de pintura se mantienen suspendidos ante la vista de los posibles espectadores, revelando lo que podríamos describir como una fina corporeidad de la imagen pictórica. En segundo lugar, hay huellas suficientes como para permitirnos suponer que la obra pudo haberse pintado horizontalmente, aunque cada lienzo se exhiba de manera vertical. La interpretación más aceptada alrededor de campos concentrados es que es una reflexión sobre el trabajo manual y la automatización. A pesar de la inquietante cantidad de tiempo y esfuerzo corporal que aparentemente implicó el proceso de realización de esta obra, podría pretender surgir en los espectadores la idea de que la imagen fue producida por una máquina, o de que al menos se trató de un proceso impersonal. Bueno, las alocuciones de Ana María Montenegro han finalizado, pero invitamos a las personas que nos están escuchando acá en la plazoleta del MAM y también a los que están conectados a radiolibre.co desde el interior del museo. Vamos a seguir escuchando la playlist que construimos para este día, de interior, la playlist Interior Museo Día, volumen 1, a cargo de Eddie Giraldo. Entonces vamos a movernos un poco acá por la plazoleta y vamos a escuchar música para cerrar esta tarde de Interior Museo Día. Síganos en redes sociales, Manzana Radio, en Instagram, en Facebook y ¿en dónde más, Moni? Y ya, no más. Seguimos entonces acá conectados en Manzana Radio. Bueno, recién nos encontramos con Paulina Escobar, ella era la artista que estaba acompañando a las personas en el recorrido por el museo. Vamos a esperar un ratico, ellos están terminando de contemplar las obras y los queremos entrevistar para saber cómo les fue, cómo fue esa experiencia en esta prueba piloto en la que ellos pudieron sentirse acompañados por la voz de Ana María Montenegro en el recorrido. Paulina, tú que los estabas acompañando, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal estuvo ese primer experimento de Yo No Sé Mañana? Bueno, Yo No Sé Mañana, digamos que cumple con un poco con el propósito de Interior Museo Día, que es enrarecer la experiencia en el museo. El sonido y la palabra tienen esa capacidad como de atravesar la experiencia de una forma muy particular y enrarecido todo. Es ver la exposición como atravesado por una suerte de voz celestial que te dice que las cosas no son como vos las estás viendo. Entonces, sí, de enrarecerla y de alterar la experiencia en el museo lo logra, y eso para mí pues es como súper satisfactorio poder darle una vuelta a lo que se supone que debe ser ver una exposición. Bueno, sería muy interesante escuchar a las personas que no estuvieron acá, que no hicieron el recorrido, pero que estaban ahí conectados a través de las plataformas digitales, si nos quieren dejar comentarios en redes sociales para saber cómo les pareció, cómo se sintieron ellos que no estaban haciendo el recorrido, pero que a través de la voz de Ana María podían ilustrar un poquito o recrear un poquito esas obras que se estaban contemplando al interior. También... Bueno, también en los intermedios escuchábamos música, fue una lista bastante diversa que nos estaba acompañando. ¿Hubo algún comentario al respecto de eso durante el recorrido, Pauli? Bueno, como todos estábamos con los audífonos escuchando, comentarios no hay, pero hubo baile. Y creo que el baile en el museo siempre va a ser un buen síntoma, pues. Lo que pasó, pasó, invita a bailar, la gente baila y bueno, bailar viendo obras de arte es una cosa que no siempre pasa y también está buenísimo, el mejor comentario es ese. Bueno, está muy rico entonces complementar de esa forma el experimento. María Isabel Naranjo, que es una manzanera y que fue quien nos estuvo acompañando en la lectura de las introducciones de las obras, quiere hacer una serie de preguntas en torno a Interior Museo Día. Una serie. Pauli, voy, vengan por favor por acá. Es que a mí me gustaría entender un poco más sobre pues esta propuesta, ¿no? Hablábamos en estos días cuando estábamos planeando esta intervención sobre qué es lo que hay, pues como cuál es la esencia de esta propuesta, ¿no? Y por qué ese contraste del museo afuera, adentro, hablábamos de museo poroso, cómo podemos atravesar este museo también con las ondas radioeléctricas y quisiera entender un poco más por qué es necesaria para ustedes esta reflexión sobre el adentro y el afuera del museo y cómo se ven o cómo se consumen las obras de arte. Básicamente pues surge como esa intención, lo que hemos hablado, de darle voz a los artistas y como darle otra capa de contenido a las personas para que puedan acercarse a las obras. Surge así, pero digamos que hay algo adicional en el trasfondo, y es un asunto, una reflexión sobre el museo, ¿cierto? El museo siempre plantea una reflexión un poco vertical de cuál es, qué es cultura y qué es lo que debe ser transmitido a las personas como cultura. Entonces, en ese sentido, muchas veces las personas salen del museo sin mucho, y lo que, digamos, pretendemos es ampliar eso, que puedan tener aún más información para ampliar esa experiencia. Y de cierta manera, el formato de radio lo que permite es que el museo funciona como ente que valida, ¿cierto? Como un ente que dice quién puede estar adentro del museo, y a través de las ondas de radio podemos ingresar al museo sin que nos validen, podemos estar adentro del museo sin que el museo diga ustedes son artistas, nosotros mismos nos autoproclamamos. Entonces, un poco funciona de esa manera, y va como a lo que tú estabas diciendo del museo poroso, ¿cierto? Cómo el afuera ingresa al museo y cómo pretendemos que ese adentro del museo también fluya hacia afuera, que las personas queden con algo y que a partir de su experiencia y de las cosas, de las canciones que logran unir, de las palabras que logran escuchar, articulen un pensamiento, una reflexión, que lo unan con sus propias experiencias y reflexionen a partir de eso. Bueno, y Ana, que está por acá al ladito, pues es interesante porque Ana está adentro y también está afuera, ¿no? Tu obra está expuesta en el MAM y también hiciste una, pues conversaste sobre ella en esta alocución que hiciste, y me gustaría saber cómo, bueno, cuál es tu, pues como tu intención también con estas alocuciones y con esta propuesta que trajiste hoy y que pudimos escuchar a través de Manzana. Creo que la invitación surge sí, empieza por una cosa con mi obra, pero a mí me interesaba más que hablar de mi obra, hablar de el formato de la exposición y hablar como de lo que puede ser un experimento como estos. Pensé que tal vez lo más interesante que podíamos hacer era una cosa también muy disruptiva, que es describir, o sea, ver qué pasaba mientras intentábamos describir lo que la gente, lo que sería el contrario de lo que la gente está viendo, y ver si eso sí lograba amplificar la lectura de la obra o no, o la interrumpía, digamos. Ese era como el experimento que queríamos hacer, que no ensayamos. Entonces la idea era como ponerlo a prueba aquí, y pues era a partir de las fichas técnicas que se escribieron para la exposición, que a mí me pareció un ejercicio muy difícil. Entonces yo me lo tomé, digamos, de escribir una obra, de escribir la obra de un artista. Siento que eso es realmente una habilidad que tienen los curadores, ¿no? Que es bien complicada. Entonces, como que yo me quería poner en el reto de intervenir esos textos también como un ejercicio de escritura, y ver si de esos textos podían salir otros textos que también fueran interesantes, ¿no? Entonces ese fue el ejercicio que hicimos con algunas obras, las que más se prestaban para eso o las que tenían fichas que los textos eran, pues de alguna manera me interesaron. Eso fue lo que hicimos. Bueno, y profundizando un poco más, yendo más precisamente a tu obra, yo también tenía la misma curiosidad que María, y es porque lo que tú nos propones es como un entre líneas de esas obras, es como el revés, qué es lo que hay detrás, cuál es quizás esa interpretación que no sabemos si es la del autor, pero sí la que nosotros le estamos dando. Cuando hiciste el ejercicio con tu obra, la locución, digamos que en ese proceso de creación de los artistas seguramente surgen como muchas ideas y algunas se confrontan, pero finalmente la que queda plasmada tiene una razón para estar allí. Entonces, cuando tú llegas a hacer esa lectura de entre líneas o del revés de tu propia obra, ¿con qué te encuentras? Sí, fue muy difícil, pero también sentía que si lo estaba haciendo con otras obras, era como irrespetuoso no hacerlo con la mía, ¿no? Y es parte del juego. Entonces, por el lado que lo tomé es porque en esta obra hay como tres pantallas, digamos. Una pantalla que es un documento, aunque es un documento como intervenido, que es el partido de fútbol en el que nos eliminaron del Mundial en el 2014, Colombia-Brasil, y lo que yo hice con ese partido fue quitarle todos los planos en los que se jugaba fútbol. Es decir, que todo el partido es como todo lo que no es fútbol del partido, es ese video, que son 13 minutos en orden. Entonces es como un documento, pero es un antidocumento. Y pues porque no es el partido tampoco, ¿no? Si uno quiere el partido, pues eso no le sirve. Y los dibujos, pues son como un recuerdo, como una abstracción, ¿no? Como de mis memorias de infancia, de lo que eran esas las alocuciones presidenciales. Y el discurso que hay en la mitad, pues es una construcción, ¿no? Entonces, de discursos de muchas personas que sí sucedieron. Entonces, por el lado que yo lo cogí fue como lo que es verdadero y lo que es falso, como cuestionar la verdad de la obra, ¿no? Un poco pues diciendo que era verdad, que no era verdad, y también como cuestionando la gran verdad que hay, supuestamente hay detrás de la obra, ¿no? Como ese lugar entre la subjetividad y la objetividad. Entonces era como ponerla como algo falso. Bueno, ¿y cómo es esa relación con el tiempo que se da en medio de toda esta experimentación? La obra que está expuesta en el museo es Pasado, Tiempo, Futuro, y la intervención que tú nos propones es Yo no sé mañana. Entonces queda clarísimo que hay un juego muy importante del tiempo en todo esto. ¿Qué era lo que pretendías o cómo podemos hacer esa lectura? El nombre realmente apela pues como totalmente al humor, ¿no? Hicimos un playlist que va a sonar ahora como con canciones que hablan del tiempo, del pasado, del futuro, del presente, de muchas maneras. Es como una cosa también muy romántica, ¿no? Pero es simplemente como un juego de palabras, porque pues todo lo que intentamos hacer era un juego de palabras, ¿no? Era como simplemente, más que apuntar a criticar las obras, era como coger un texto y con esas mismas palabras hacer otro texto. Entonces, visto así, pues es como un juego de palabras, y el título entonces pues también tenía que ser un juego de palabras. Listo, yo creo que escuchando eso nos queda muy claro todo lo que vivieron acá las personas. Creo que es justo que ya en un ratico entonces pongamos esa playlist para que completemos entonces esta obra, esta intervención que hoy nos brindaste. Roberto. Yo quería decir algo ahí como para ampliar la reflexión de Ana. Y un poco es que la labor de Ana es un poco una labor de editora, ¿cierto? Como de tomar partes, de jugar como un rompecabezas y unirlas de otra manera, y a partir de eso generar otro sentido, ¿cierto? Y otro asunto que le podríamos sumar es como la inmaterialidad, y en ese sentido yo creo que la radio también en este momento pues juega un papel. No sé si Ana nos quiere contar un poquito sobre ese papel de editora en un mundo que está tan lleno de información, porque se decide a no generar más información, sino jugar con lo que ya hay, exactamente. Pues creo yo que editar, digamos, editar texto también es escribir, es como otra forma de escribir. Creo que también hay algo ahí como de que yo soy un poco una escritora frustrada, que es algo que también les he contado antes, entonces como que tener una excusa para escribir siempre es chévere para mí. Pero pues sí creo que es una cosa que también responde un poco como al momento en el que estamos. Digamos, pues todo el tiempo lo que tú dices, como con tanta información y un momento en el que la información está en crisis de una manera tan tremenda, ¿no? Como que el periodismo está en crisis, ¿no? Etcétera, estamos... Entonces yo creo que me parece que valen mucho la pena los ejercicios que cogen esos contenidos, cogen toda esa información e intentan escribir algo más. También me interesa mucho como el problema de la voz, ¿no? ¿Dónde está la voz de alguien? Y entonces me parece muy interesante, no solo de alguien, de las cosas, como el voz, la voz de, el tono y la voz, y esta idea de la voz, cuando se calla y cuando no, me parece una cosa muy interesante. Y como, sí, en la voz está como el espíritu de las cosas y las personas. Entonces, cuando de un texto que no es de uno, igual logra salir una voz, me parece que es algo muy valioso, como ese juego. Eso, sí, no sé si fue muy enredado eso. Perdón. Bueno, hablando un poquito de la voz, quiero, bueno, conectar primero con la práctica de Ana María, para los que no la conocen tanto. En la práctica artística de Ana María está súper presente su voz, de hecho la pieza que está en la exposición Pasado Tiempo Futuro tiene, digamos, un componente performático donde ella hace una alocución leyendo el discurso este que construye a partir de estos fragmentos de otros discursos en esa labor de escritura editorial, y bueno, y tiene otra serie de piezas donde su voz es muy importante. Acá me parece también como pertinente hablar de la voz en el proyecto en Interior Museo Día, porque una de las grandes premisas del proyecto es traer la voz de los artistas. Hay algo con las voces, una cosa quizá aurática, energética, no sé, pero escuchar la voz de alguien hablándote sobre lo que hace le da una potencia tremenda. Es muy diferente leer un texto que alguien escribió, donde vos sos el narrador de eso en tu cabeza, ¿sí? Le pones el tono de tu voz interna a escuchar la forma con la que alguien te dice las palabras, la dulzura o el ceseo o la potencia con la que puede decir alguien algo, es bien particular. Entonces la radio permite eso, traer esa cosa tan linda que hay en la voz de cada persona. También con esto de la voz, el ejercicio de Interior Museo Día un poco ha sido ese. Nos dimos cuenta de que en el proceso del intercambio entre artista que expone una obra y espectador que va al museo para ver algo, hay una serie de puentes que se pueden tender. Y los artistas siempre se quedan, nos dimos cuenta en este ejercicio, con cosas que podrían decir o que quieren decir, siempre hay algo para decir. En este ejercicio hemos hablado con los artistas y siempre tienen algo para decirle al público. Es decir, la obra en ese sentido nunca está cerrada, siempre hay algo para decir, siempre hay algo para contar, siempre hay una infidencia que añadir, un detalle particular que compartir con ese público que está enfrentándose a la obra, y eso es muy lindo. Hay una suerte de intimidad en esto de escuchar la voz y quizá eso, saber secretos. Bueno, hay algo que también, digamos, en la dirección en la que apuntaba ahora, a mí me interesa, y digamos es como un ejercicio de piratería, de cierta manera, como es un texto que ya existe, unas obras que ya existen, y a partir de ellas hacer una recomposición y una apropiación para generar una nueva lectura. y digamos eso lo sumaría, cuando hablamos con Ana le dijimos vamos a hacer radio pirata, ¿cierto? Vamos a entrar al museo a partir de la radio, y lejos de desanimarla, la animó mucho más. No sé si esa práctica, digamos, de piratería o de apropiación también tiene alguna relación con tu trabajo, ¿cómo la ves? Sí, tiene mucho que ver, y yo también he hecho proyectos, digamos, que intervienen estas instituciones de otras maneras. Yo creo que ahí la palabra clave sí es lo de la piratería, digamos, la idea del pirata y de piratear, ¿no? En otro proyecto que hice con una amiga, en el que hicimos como una intervención muy guerrillera, digamos, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, alguien nos preguntaba si a nosotros como que no nos gustaba el museo o queríamos atacar el museo, ¿no? Y lo que nosotras siempre decíamos ante eso es que todo lo contrario, ¿sí? Que es una relación, digamos, nos parece como saludable que la relación entre los artistas y las instituciones que exponen a esos artistas siempre sea tensa, ¿sí? Como una tensión saludable, ¿no? Como una manera de estar presentes es a través de estas acciones, y pues esa que hicimos era como una crítica muy específica. Entonces yo creo que parte como del ejercicio de ser artista hoy en el mundo es también pues operar como con el medio en el que nos movemos, que cada vez también es más difícil, ¿no? Porque claramente es una construcción social, pues, que tiene unos códigos culturales muy específicos, ¿sí? Entonces, que es chévere, es decir, es chévere entender que detrás de las instituciones siempre hay personas, detrás de las instituciones siempre hay discursos, ¿no? Y pues hacer parte de esa conversación, me parece clave que los artistas hagamos siempre parte de esa conversación, porque es la manera de estar dentro de esas instituciones. Y esta exposición en particular a mí me parece muy valiente, ¿sí? Me parece buenísimo que se haya hecho, porque digamos que nos puso a hablar a todos los artistas que estamos, nos puso a hablar también de los artistas que no están, porque como es una cosa tan ambiciosa, ¿sí? Entonces como que al mismo tiempo es una exposición de los artistas que estamos ahí y de los artistas que muchos también pondríamos ahí. Es como un ejercicio automático de curaduría que sucede cada vez que uno habla de la exposición con otro artista y se da cuenta de que hay alguien que no está, que debería estar. Entonces, en ese sentido, pues es chévere, ¿no? Simplemente se debería hacer más seguido. Es lo que yo creo que debería hacerse con esta exposición. Bueno, Ana, de parte de Interior Museo Día, muchas gracias. Gracias también a los amigos de Manzana Radio por poner la manzana a disposición de este ejercicio. Gracias por aceptar la invitación. Yo siempre he considerado que es como una invitación a jugar. Me encanta como poder jugar con amigos y jugar con cosas que parecen muy serias. Siento que es lo que hay que hacer, sumándome como lo que Ana estaba diciendo sobre las instituciones, todo lo que parece muy serio aquí a través de jugar con él. Entonces, bueno, de la playlist de la que hemos hablado todo el tiempo, vamos a pasar ahora a escucharla. Roberto, contanos. ¿Quieres decir algo? Voy a cerrar algo y si quieres pusimos. Bueno, para cerrar, yo le quería mandar un saludo, saludo. Laura Martínez Duque, la otra compañera de Interior Museo Día, esperamos que estés bien donde quiera que estés. Abrazo. Bueno, para Manzana Radio ha sido un gusto ser parte de este proyecto, de esta prueba piloto. Para nosotros también es muy valioso poder hablarle al oído a las personas. y sobre todo conectarnos. Estas propuestas que nos conectan, en este caso con el arte, con nuevas ideas, son bastante valiosas para nosotros, así que vamos a estar muy atentos a lo que sigue, a los nuevos artistas que nos van a seguir hablando al oído de las obras, llevándonos al interior de los museos. Muchas gracias a Interior Museo Día por estar hoy con nosotros, a radiolibre.co por el streaming, al público que nos estuvo acompañando en esta tarde, permitiéndonos que les hablemos también muy de cerca. Esto es Manzana Radio, nos vemos en una próxima, nos escuchamos en una próxima, y por ahora deleítense entonces con esta tan anunciada playlist de Eddie Giraldo.